Mientras que a nivel nacional, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos todavía están enfrascados en una interna preelectoral que no parece tener fin, a nivel provincial, aquí en la provincia de Buenos Aires, el peronismo tiene las cosas mucho más resueltas, no así Juntos por el Cambio, hay que decirlo, pero hablando del peronismo, sí, las cosas, el panorama está mucho más claro en el sentido de que se ve cada vez más concreta el apoyo unánime a la reelección del gobernador Axel Kicillof. Van pasando los días, van pasando las semanas y cada vez son más las voces que escuchamos pedir que sea Kicillof quien vaya por un nuevo mandato, por un segundo mandato. Y una de estas últimas voces que hemos escuchado es la de la diputada provincial del Frente de Todos, Natalia Sánchez Jáuregui, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Juani Guarino desde Bahía Blanca. Buenas tardes, Juani. Un saludo para vos y para toda la... Bueno, el gusto es mío. Recientemente le comentamos a la audiencia que presentaste la agrupación Derecho al Futuro, el Necochea, partido del que sos oriunda. Entiendo que justamente está relacionada con esto que veníamos charlando, ¿no? De apoyar la reelección de Kicillof. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, la verdad es que esto se decidió en Necochea ser el inicio de esta agrupación. Pero es que la verdad que veníamos receptando como espacio político, yo soy del partido FE, y veníamos receptando que había muchos compañeros que quizás no se sentían cómodos en distintos espacios políticos dentro del Frente de Todos y que no había un espacio de contención y de debate y de escucharnos entre nosotros para llevar adelante la elección que viene y también hacer una escucha a la ciudadanía asertiva, ¿no? También eso se da en el marco que veníamos trabajando desde el año pasado en hacer encuentros con la ciudadanía bajo distintas temáticas para trabajar propuestas que el distrito identifica como necesarias y una clara... digamos, dirección a quizás los lineamientos del gobierno provincial que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof, que en este caso Necochea, al intendente no ser del mismo color político, vemos que quizás las obras y la decisión de dónde vienen los recursos que son con fondos de provincia, pero como vimos ayer que se presentó el programa Municipios a la Obra, un programa provincial de 45.000 millones para ejecutar 223 proyectos en los 135 municipios, son con recursos de la provincia, son votados por nosotros en el presupuesto, pero las obras son decisión de los intendentes municipales. Y quizás en esto nosotros en este espacio interpretamos que la decisión del intendente, en este caso de Necochea, quizás las obras vayan a embellecimiento, luminarias de sectores que tienen que ver con la costa, con el parque, que es lindo para la temporada, pero que falta muchísima obra que hace a la infraestructura del distrito, obras de cloaca, agua, escuelas, claro, y cosas más necesarias y más prioritarias que las que se llevan adelante. Y bueno, estamos conviviendo, en este caso en Necochea, varios partidos políticos donde nos sentimos cómodos para hablar, cómo ponernos de acuerdo para dar, digamos, batalla en esa elección que creemos que va a ser muy importante porque vamos a estar discutiendo dos modelos de país muy opuestos y que realmente necesitamos salir a los territorios y contarles a los vecinos, a los ciudadanos, cuáles son esos modelos y de qué estamos hablando y por qué decimos Derecho al Futuro. Sí, sí, sin duda este 2023 va a ser un año bisagra en lo político, tanto a nivel nacional como en la provincia, digamos, está todo en juego, ¿no? ¿Cuál es el rumbo que vamos a tener en los próximos años? Y en este contexto también político tan enrarecido, ¿no? Decimos, no están definidos los candidatos por lo general a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hay ciertas turbulencias en el partido que gobierna hace 16 años y aquí en la provincia de Buenos Aires pareciera ser que está está todo mucho más claro. Sin embargo, ha habido algunas voces en el último tiempo, ¿no?, que, por ejemplo, decían que tendría que haber una PASO para la categoría de gobernador. Vos, en este sentido, más allá de tu apoyo explícito a Axel Kicillof, que ha sido muy claro, ¿qué pensás? ¿Es necesario una competencia en las PASO, en el Frente de Todos, para revalidar el liderazgo del gobernador? ¿O crees que es algo contraproducente por esto que se ha dicho muchas veces, ¿no?, que es un poco extraño que un poder ejecutivo, sea un gobernador, sea un presidente, tenga que enfrentarse a alguien de su partido antes de ir por la reelección? Y bueno, la verdad que todas las cuestiones que hagan a que haya más democracia no me parecen mal. Lo que sí puedo ver en todo el recorrido que acompaña al gobernador, la recepción que tiene la ciudadanía para con él, cómo ha trabajado sin fijarse en qué partido eran los intendentes, y ha llevado obra por los 135 distritos, cómo ha mirado al interior de la provincia. Bueno, ustedes están en Bahía Blanca, sí. Yo soy de Necochea. Realmente es la primera vez que por lo menos nosotros nos sentimos identificados con programas, con propuestas, con proyectos que miran al interior de la provincia. Coincido. Ya por las rutas, bueno, ustedes tienen la ruta que va a ir de Trenquelauquen al puerto. Uh-huh. Nosotros tenemos ya el doble carril de la ruta 11 que se anunció desde Mar Chiquita, desde Villa, que es la Mar Chiquita, y estamos a la espera de una segunda gestión de Axel para la tan prometida Ruta 88 que va de Necochea a Mar del Plata. Y realmente sentimos que pone el esfuerzo en la producción, en el trabajo, sabiendo que estamos ante dificultades económicas, que los trabajadores lo están sufriendo, pero que sin embargo, a través de la obra pública, esto que se anunció hacer, que esto genera en las economías regionales mucho movimiento, desde la gente que va a trabajar a las obras, a las escuelas, a las rutas, también en la creación de parques industriales. Uh-huh. También estuve en un pequeño pueblo de General Guido en Labardén, donde se inauguró un matadero municipal en un pueblito de muy poquitos habitantes, porque no solamente hace al trabajo de esa comunidad, sino también a un tema de salud pública. Y realmente en esas cuestiones que nos sentimos identificados y queremos que siga gobernando de esta manera, y que sabemos que en una segunda gestión va a poder profundizar tanto de los temas que venimos hablando y proponiendo desde distintos sectores del peronismo, y que sabemos que a veces para las grandes decisiones necesitamos un gobierno provincial fortalecido y una segunda instancia de gobierno para profundizar y llevar adelante muchas más de estas propuestas. Un poco este ha sido el argumento del propio gobernador Axel Kicillof, quien públicamente ha insinuado que su deseo justamente es ser reelecto para continuar con el trabajo en la provincia. Él hace mucho hincapié en el programa 6x6, que para quien nos escucha resumidamente, lo que dice o lo que propone es que después de 6 años de crisis necesitamos 6 años de recuperación. Yo lo entiendo, ¿no? Son 4 años de Vidal, los 2 primeros de Kicillof en pandemia, y ahora estos 6 años de recuperación serían estos 2 que estamos transitando, el año anterior y este, y un eventual nuevo mandato. Pero quería tener tu visión, tu explicación de este programa 6x6, que seguramente está relacionado con todo esto que decimos, ¿no? De este llamado de grandes sectores del peronismo para que sea Kicillof el candidato, sea reelecto, pero para la ciudadanía, para que lo entienda y que no quede como en una frase ingeniosa esto de 6x6, sino en algo concreto. ¿De qué se trata? En las obras que está llevando adelante, recuerdan que uno de los eslogan de Juntos por el Cambio habían sido los edificios escolares. Bueno, sí. Este gobernador, con la pandemia, con la crisis, con los 2 años que sufrimos la pandemia, como te decía, ya lleva terminados, inaugurados 135 edificios educativos. Y seguramente necesitamos más, como más obras de agua, de cloacas, de plantas de tratamiento de fluentes cloacales, de obras que le cambian realmente la vida a cada uno de los ciudadanos. Pero para eso también necesitamos un gobernador, como en este caso el gobernador Axel Kicillof, que defienda los recursos que son de coparticipación de los bonaerenses. Mm. Sabemos que por una determinación de la justicia perdimos parte de esos recursos que se lo devolvieron de una manera de decir, que se les había dado Macri de una manera arbitraria a la ciudad de Buenos Aires. Y yo le pregunto a los oyentes, capital, ¿necesita asfalto, cloacas, más seguridad, más salud, con la cantidad de hospitales, todo lo que tiene capital con los 3 millones de habitantes que tiene, como cuando se creó, digamos, como provincia que tenía 3 millones de habitantes? Hoy la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes y la ciudad de Buenos Aires mantiene la misma cantidad de habitantes. Entonces, estas injusticias, cuando la provincia de Buenos Aires aporta el 40% al dinero de las arcas nacionales y recibe el 20%, hace que no lleguen las obras que tanto necesitamos el interior y toda la provincia en su dimensión y extensión territorial que no tiene la ciudad de Buenos Aires. Y por estas cosas es que necesita afianzarse 4 años más para seguir adelante todas las obras que se están haciendo y todos los programas que se están llevando a cabo. Y como persona que a los 18 años tuve que venirme a trabajar y a estudiar, yo creo que hay un programa que a mí me movilizó mucho, que es el programa Puente, que es el acceso a la universidad pública, que quiero llevarlo a cada uno de los distritos de la provincia, que tiene 3 líneas de crédito, una para financiamiento de carreras, otra para edilicia y otra para equipamiento, y que estas son las cosas que uno se da cuenta que es un gobernador que piensa estratégicamente a futuro, que no es solamente las obras, el cemento, que ayudan y un montón, sino pensar en darle una calidad de vida a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires para que puedan acceder e igualarlos en derechos y que tengan todas las mismas oportunidades. Porque cuando se habla de meritocracia, si no partimos todos del mismo lugar, no vamos a poder llegar todos al mismo lugar. O a un lugar mejor. Entonces, creo que esto tiene que ver con darnos la posibilidad de poder estudiar, de también decidir quedarnos en nuestros lugares donde nacimos, cerca de nuestros padres cuando se van haciendo mayores, de nuestras familias, y tiene que ver con muchas cosas que los bonaerenses anhelamos muchísimos años y que con ese gobernador estamos viendo la esperanza de poder llevarlo a cabo. Coincido de qué importante el programa Puentes y qué poco conocido, lamentablemente, culpa, ¿no?, de los colegas que hacemos comunicación, que muchas veces no ponemos en agenda estas políticas públicas de la provincia que son tan transformadoras. Natalia, quería preguntarte también, porque dentro del peronismo hay quienes dicen también que el peronismo justamente no se puede encerrar en la provincia en este contexto electoral tan difícil, y que siendo Kicillof el mejor candidato que se tiene a nivel nacional, con la obvia excepción de la vicepresidenta, que sabemos que está proscripta por el Poder Judicial, hay quienes dicen que Kicillof debería dejar la provincia para ser candidato a nivel nacional, candidato a presidente. ¿Qué pensás sobre esto? No, pienso que es un error. Pienso que la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que más aporta también en caudal electoral, y que vamos a trabajando con Axel Gobernador como candidato, vamos a hacer un gran aporte, por lo menos yo no pierdo las esperanzas de poder que el frente, digamos, dé las discusiones internas que tenga que dar y que se pueda ganar también en la nación. La economía es una cuestión que hay que analizarla, no solamente por el tema del endeudamiento en el gobierno anterior, sino también por las cuestiones internacionales que son de público conocimiento de todo aquel que quiera interpretar la economía y cómo está jugando la economía en estos momentos. Y obviamente con la plena conciencia vengo de la UATRE, del lado de los trabajadores, de la plena conciencia que en este momento los sueldos están relegados, la dificultad de los trabajadores, y que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo porque esta situación mejore. Pero bueno, creo que el camino sigue siendo el peronismo, y que lo vamos a lograr, que vamos a tener dificultades, pero que vamos a salir adelante. Bien, nos quedan los últimos minutos de esta charla, Natalia, y quería preguntarte, si no recuerdo mal, tu mandato también termina este 10 de diciembre de 2023, y preguntarte en ese contexto si ya tenés definido o estás analizando cuál va a ser tu futuro en política, si vas a ir por la reelección como diputada provincial, si querés participar de las elecciones en tu distrito, que decíamos que es Necochea, o alguna otra opción. Bueno, la verdad es que soy abierta a todas las cuestiones y a la necesidad, porque algunas veces uno tiene que hacer lo que más conviene al conjunto, ¿no? Uh-huh. Y eso va a ser la línea por la cual me voy a mover, y además de pertenecer a una organización gremial como la UATRE, que aprovecho a mandarle saludo a mi compañero secretario general de Bahía Blanca, Ariel Piangatelli, que trabaja mucho y que está tomando empuje, que es sangre joven para el gremio y que tiene todo nuestro apoyo, y con responsabilidades también a nivel provincial en lo gremial, y que hacen que uno vaya buscando también lo mejor, no solamente para el espacio político, sino para la representación que hace 22 años que llevo adelante, que también es de mi organización gremial, que es la UATRE. Bien, clarísimo. Natalia, muchas gracias por tu tiempo y los mejores deseos para vos, para lo que te queda de mandato, y ojalá se pueda concretar todo esto que venimos diciendo, porque en algún momento vos dijiste, ¿no?, nosotros en Necochea nos sentíamos un poco alejados de la vida provincial, y aquí en Bahía Blanca creo que nos pasaba un poco lo mismo, y no solo las obras y los programas concretos que llegan al territorio, sino también la presencia de funcionarios provinciales y del propio gobernador nos hace sentir parte de la misma provincia de un modo que en los últimos años por ahí no lo habíamos sentido. Bueno, pero yo los invito también a tomar iniciativas. A mí, cuando decidí ponerme de alguna manera al frente de dar la iniciativa de abrir este espacio político, donde han venido de distintos sectores, de distintos partidos políticos que quizás nunca nos hubieran imaginado juntos, lo hicimos nosotros por iniciativa propia. Entonces, creo que cuando Cristina dijo que tomemos cada uno el bastón de mariscal, hay que hacerlo, hay que tener iniciativas. Sabemos que esta elección va a ser definitoria. Creo que los jóvenes a veces no perciben, o los trabajadores jóvenes, que no nacimos con los derechos que tenemos como trabajadores, a las vacaciones, a la indemnización, a un montón de cuestiones, que en otros países no tienen salud pública, y que venimos de un gobierno anterior que cerró el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, y que cuando critican y dicen que llenamos de empleados el Estado, y yo les pregunto, ¿nosotros necesitamos más seguridad, más salud o menos? Y todos me responden que necesitamos más médicos en los hospitales, más enfermeras, más policías. Y bueno, en eso, cuando a veces pasan esas cifras con mala intención, que los bonaerenses sepan que se está entrando quizás personal policial, personal de salud, para reforzar el sistema de salud como se hizo en toda la pandemia, que en otros países, no quiero ir a hablar irme para esto negativo, pero en otros países, dicho por familiares, dicho sí, por compañeros, la gente moría en la calle. Nosotros no valoramos el sistema de salud público que tenemos, los derechos de los trabajadores. Clarísimo. Un montón de cuestiones que van a estar en juego. Lo de la jubilación, porque ya lo están diciendo, que van a ir a un sistema de jubilación como fue en su momento la AFJP. Sí. Entonces, realmente, la verdad es que todos nos tenemos que poner al frente y dar estas discusiones y realmente salir a militar esta elección que viene. Coincido plenamente, Natalia. Nos hemos quedado sin tiempo. Te agradezco por esta charla y espero que sea la primera de varias este año. Bueno, cuando quieras, ha sido un gusto. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Saludos, hasta luego. Hablamos con la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui del Frente de Todos, pidiendo justamente la reelección de Axel Kicillof y explicándonos por qué.